¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va, compañeros? Todo muy bien. Bueno, trabajando mucho. Me imagino, ¿no? Un verano, digamos, de mucho trabajo, pero me imagino también de muchas expectativas, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos muchas expectativas. Eso es importante, ¿no? Hemos renovado la esperanza y justamente ahí es donde aparece ahora la responsabilidad, el desafío, de a poco ir concretando también con logros y dando certezas y pasos importantes, fundamentalmente en recuperar el trabajo, en recuperar la producción, que es lo que necesita nuestra gente, ¿no? Así que estamos trabajando a full con toda la máquina del gobierno para poner esto en funcionamiento lo más rápido posible. Todos sabemos la situación crítica que se está viviendo en las familias, en los hogares, hay situaciones de hambre en la Argentina, cosa que parecía increíble, pero lo es. Pero también hay situaciones muy difíciles para todo laburante que tiene problemas de deuda, tiene problemas para pagar los servicios, tiene problemas para poder cobrar o para poder vender. Claro. Y bueno, estamos buscando la manera de, por lo menos, empezar a dar respuestas rápidas que reactiven la economía, que pongan a la Argentina de pie, como nos pide el presidente. Claro. Alberto, hablábamos recién de políticas públicas, ¿no? Y las políticas públicas, decíamos que son proyectos y actividades que el Estado implementa a partir de un gobierno y de una administración pública. En general se llaman programas, ¿no? Los programas que hay dentro de cada ministerio. Contanos un poquito, dentro de tu cartera, ¿qué programas están pensando implementar, si están diseñando, si van a recuperar otros que venían, si lo van a poner en valor, digamos, algunos que quedaron, que eran muy potentes y que en la última gestión quedaron, digamos, casi ahí dormidos, en latencia, sin ningún tipo de recursos ni posibilidades, digamos, de ejecución? Mira, en principio, dentro del área de desarrollo social, hemos lanzado ya el plan contra el hambre. Sí. En este momento estoy acompañando al ministro, estoy en la calle esperando para salir con el ministro para ir a La Plata, que vamos a firmar el convenio con la provincia de La Plata, con el gobernador Kicillof. Estamos ya implementando el distinto, ya empezamos también en Chaco y, sí, y el lanzamiento se hizo en Concordia. Entonces, hoy lo más urgente pasa por esta tarjeta alimentaria que está destinada a por lo menos a paliar esta situación crítica que viven las familias más castigadas en la Argentina, y por eso se arrancó con esta modalidad, que además va a ir activando la posibilidad de vincular la producción de agricultura familiar y de la economía solidaria en la adquisición de los productos que tienen que ver destinados ahora con la tarjeta alimentaria. Sí. Esas son las partes que estamos viendo cómo las vamos a ir articulando. Claro, como por lo pronto, claro, Salimos ahora con el tema financiero, si se quiere, de apoyo a las familias. Por lo pronto, que vayan a comprar, digamos, en los mercados o en los almacenes locales, que también activa eso, la economía, ¿no? Es activar la economía, es la primera medida que estamos tomando. Y estamos trabajando con la posibilidad a full, digamos, de generar para lanzar el mes que viene ya un sistema de créditos a nivel federal que alcance a todo el país, sea masivo, para trabajar este problema que recién señalaba del endeudamiento que tienen los sectores populares con todo lo que es la usura, digamos, financiera que hay en las distintas tarjetas o los distintos créditos fáciles andando vuelta por ahí o la usura barrial, ¿no? Que también esto se vive principalmente en los barrios de las grandes ciudades. Digamos, la gente está altamente endeudada. Por otro lado está el endeudamiento público que vía ANSES se hicieron con los sectores de la pobreza y fundamentalmente con los jubilados. Por las tarifas, ¿no? Eléctricas, fundamentalmente. Es endeudamiento para pagar luz, o para comprar remedios, o paliar el hambre. Sí. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones del presidente, y uno de los temas con el cual inauguró la Asamblea, su discurso en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Por lo tanto, digo, con el ministro Arroyo y con el secretario Pérsico estamos viendo la posibilidad de multiplicar las herramientas que ya el ministerio dispone, que quedaron de la gestión de Alicia Kirchner, sobre el tema del apoyo a los emprendimientos productivos y en el caso de la CONAMI con el tema del microcrédito. Como con el banquito, ¿no? Que les... Como los banquitos en la Buena Fe, por ejemplo, que hay en Córdoba y fundamentalmente en la zona de Yardino. Aquí en la Biblia, sí. En la Biblia, exactamente. Para nosotros es muy importante, digamos, hoy multiplicar esas experiencias, pero también venimos por ante la urgencia y la necesidad de generar un mecanismo más masivo de multiplicación, de generación de trabajo y fundamentalmente de entender esta nueva particularidad del trabajo en términos de lo que es el trabajo popular, ¿no? Digamos, fundamentalmente valorizar el trabajo de las organizaciones sociales, de las cooperativas de trabajo, de los emprendimientos de economía solidaria, de la agricultura familiar, con el apoyo del Estado Nacional, involucrando también los estados provinciales y locales, buscar la manera de validar y jerarquizar esas formas de trabajo. Estamos ahí priorizando fundamentalmente la producción de alimentos sustentables, estamos priorizando el tema del desarrollo de los emprendimientos textiles, también el tema de construcción con respecto a las mejoras habitacionales o del hábitat comunitario. Estamos incorporando también los emprendimientos que tienen que ver con el reciclado, que tienen que ver con el cuidado también del medio ambiente, y fundamentalmente incorporando la mirada de la economía del cuidado, ¿no? Esta que muchas veces que es la que existe en los territorios y que no siempre está siendo jerarquizada como servicios comunitarios o como situaciones de trabajo, no son reconocidas como tal, porque son trabajos voluntarios a los cuales nosotros queremos validar como tal y darles un carácter remunerativo. Entonces, todo es un desafío que nos lleva a repensar estas políticas y masificarlas. Claro. Había una época, creo que vos estabas también como funcionario, que había un programa que se llamaba algo así como servicios sociales o trabajos sociales, que era que justamente a las personas que cuidaban ancianos, que cuidaban niños, que tenían algún dedicación como trabajo concreto de cuidado, el Estado, digamos, le pagaba una compensación. Sí, generalmente son becas o situaciones que había a nivel programático, pero nosotros hoy queremos ir a pensar un sistema del cuidado, ¿no? Esto es parte de la preocupación del presidente, el ministro lo ha tomado con mucha fuerza, sí. Y nosotros entendemos de las propias organizaciones sociales la necesidad de multiplicar estas situaciones que por ejemplo, ante la emergencia se han quintuplicado, caso de los comedores comunitarios. Claro. Ahora, no queremos simplemente ir a una beca, lo que queremos es crear un sistema de cuidado como tienen los países europeos, por ejemplo. Eso se está discutiendo, eso hay que armarlo. En este momento lo que nos parece como importante y fundamental es salir a dar respuesta a toda esa gente que fue la que resistió todos estos 4 años de fuga de capitales y de hambre que dejó el gobierno de Macri. Y bueno, y hoy estamos recomponiendo todo el tejido este a nivel barrial, a nivel comunitario, pero también recomponiendo al Estado en su conjunto para poder desarrollar estas políticas. Claro, Sandra, voy a tener que dejarte, me están esperando para ir. Bueno, estamos saliendo para La Plata. Bueno, un abrazo grande a vos, a todo el equipo de funcionarios, al ministro, y bueno, está en La Minga también una radio abierta para todo lo que nos quieras contar. Gracias por atendernos. Totalmente, y no duden en llamarme, por ahí en este momento justo me agarras en la calle, subiéndome al auto. Te mando un beso. Pero te agradezco por atendernos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.